Son las 5 de la tarde aquí en la ciudad de Buenos Aires y nos toca una vez más en el horario del programa ser el vehículo de comunicación de una noticia de mierda, una de esas situaciones tristemente esperadas, no sé cómo definirla y no quiero dar mucho rodeo ni generar una incertidumbre que no conduzca a nada. La noticia es que falleció Fernando Peña, nuestro compañero de metro, autor, mentor, creador y protagonista absoluto de El Parquímetro, su obra maestra radial, un programa que solo un genio como él podía haber hecho, un personaje controvertido, genial, y 3 millones de adjetivos que a partir de ahora pondrán en diferentes medios de comunicación los que repasen su vida y demás. Falleció un genio, era compañero nuestro, lo queríamos mucho y él nos quería mucho también. Se llamaba Fernando Peña. Siempre el momento de recibir la noticia genera un impacto muy difícil de asimilar y les cuento de tener que transmitirlo.